¿Y qué tal? Buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a esta transmisión de Open Mic. Una disculpa porque ayer desafortunadamente no pudimos tener transmisión debido a que el internet acá por mi zona de Axtel estuvo fallando. Pero bueno, hoy para compensar tendremos dos episodios back to back, como les dicen, grabado uno detrás del otro. Permítanme nada más revisar si ya tenemos los links compartidos acerca de esta hermosa transmisión, tanto en Twitter como en Facebook. Y de ahí vamos a pasar a lo que es el tema principal. Recuerden que ahorita ya estamos agregando la dinámica de incorporar una pregunta como parte de encuesta para facilitarles que ustedes puedan participar. De repente sé que puede ser un poco complicado tratar de una respuesta más cerebral y como pregunta de ensayo del examen, y es más fácil como que únicamente tener el checklist de decir, pues es que esto es lo que a mí me simpatizó o lo que me gustó en una pregunta en forma de encuesta. Y para eso, como les mencionaba, pues sacamos algunas encuestas. Concretamente, el episodio 9, que sería el correspondiente el día de ayer, se hizo una encuesta sobre si es importante ver una película en su fin de semana de estreno. ¿Por qué? Bueno, de entrada la pregunta creo que podría parecer un poquito de obviedad, en el sentido de que para muchos debería tener el sentido de que, ¿sabes qué? Si no empieza a funcionar bien la película, pues la van a quitar de cartelera, ¿no? Pero de repente parece que no todos tienen ese mismo tipo de visión y pues tenemos algunas dudas. Un saludo al buen Joel, que se acaba de incorporar vía Facebook. Y déjenme ver si salió el experimento, ya que en esta parte ustedes van a poder identificar lo que es el chat. En la parte de arriba ya lo tenemos. De hecho, tenemos el buen Ahmad Odeh. No sé si haya caído aquí por error, pero ahí pueden ver que están apareciendo los mensajes. Yo ya mandé algunos. Y en Facebook, en teoría, deberían de aparecer. Déjenme hago un ligero ajuste. Chat inferior. Déjenme ver dónde está este. Para que lo vean en el recuadro blanco. Ahí aparecerían precisamente los comentarios de... Aquí está. De Facebook, déjenme ver si lo podemos ajustar. Efectivamente, aquí tenemos que Joel se incorporó. Y bueno, yo aquí les puedo dar comentarios. Si ustedes empiezan a dejar comentarios en esa parte, pues van a estar viéndose reflejados aquí en el chat, para que vean que somos así de incluyentes, ¿no? Pero bueno, en lo que ustedes dan comentarios, vamos directamente a la encuesta. Entonces, es la que les vamos a compartir en esta ocasión. Y bueno, el tema del día de Open Mic, el día de ayer, es importante ver una película en su fin de semana de estreno. Tuvimos ahí varios resultados, se dieron cuatro opciones. El 32% de los espectadores considera que sí, el 16% dice que no, el 26% dice que depende de la película y el 26%, caray, dice AMLO 2018. Esa fue literalmente un... ay, qué gracioso soy. Fue un testeo para ver, saben que usted puede comentar cualquier cosa en internet y le van a caer automáticamente los que se quejan de los peñabots o los que dicen o los AMLOBOTS. Entonces pues era nada más como para ver, pero también es para tener nuestra encuesta más confiable que las de Mitofsky acerca de las preferencias electorales, para que vean que ahí estamos también de picudos con este tema. Pero la mayoría dice que sí, vale la pena ver que sí es importante, mejor dicho, ver una película en su fin de semana de estreno. ¿Por qué? Y es lo que mencionábamos hace rato. En muchas películas se estrena el jueves o el viernes. El jueves es en temporada de verano. Es algo que se implementó desde hace como 3 años, excepto Disney. Disney es el único que no le había entrado, pero bueno, después ellos dijeron, nosotros también vamos a participar. Y la cuestión es esta. Películas que no tuvieron buen funcionamiento a partir del viernes, pues le van a recortar horarios, las dejan sábado y domingo. Sábado y domingo son los días en el cual las personas pueden ir desde la mañana. Y resulta que si no tuvieron buen desempeño hasta el domingo, las empiezan a quitar de funciones o las empiezan a poner en horarios más complicados. Recordemos que esta es una de las grandes quejas. De hecho, Joel, un comentario, dice que a ver si es cierto. Ahí está Joel, para que veas que sí aparece ahí automáticamente en los comentarios del chat. De repente es una de las quejas con el cine mexicano en particular, o no con el cine, sino con la programación del mismo, en el cual se dice de que no se le dejan buenos horarios, pero la cuestión es muy triste. Si la gente se espera a verla hasta el segundo fin de semana, lo más probable, si es una película con pocas copias, que no la vaya a encontrar. Entonces, por eso es muy importante, es vital, particularmente con películas pequeñas, con películas que cuentan con pocas copias, como lo hemos mencionado, películas de cine de arte, por decirle de alguna manera. Es importante, ya que si mal no recuerdo, casos como el de Nosotros los Nobles, es una película que tuvo un preestreno. Los preestrenos también son muy importantes en Semana Santa, y ese preestreno ayudó para que del número de copias con el que había salido originalmente, que no me hagan mucho caso, pero creo que fueron 500, por decir un número, pues resulta que de esas 500 copias que tenían, para cuando fue el lanzamiento oficial una semana después, lograron subirlas casi a más del doble. Entonces, eso le ayudó precisamente por las personas que fueron a verla en su vista previa. Pero bueno, tenemos algunos comentarios del público. Nos hicieron favor de llegar dos comentarios, uno de Edith y otro de Román. Voy a pasar el de Edith en esta transmisión y recuerden, voy a hacer una pausa de 5 minutos y tendremos el episodio número 10 de Open Mic, aprovechando para compensar, para que vean que, aunque no son todos los días, por lo menos 5 a la semana, pues sí, sí estamos tratando de hacer lo posible. El de Román lo pasaremos en la siguiente transmisión con otro tema, que también tenemos otra encuesta. Pero bueno, aquí es donde yo me voy en vivo y en directo con Edith, que nos hizo favor de mandarnos su comentario. Y a ver, Edith, ¿tú qué consideras que ocurre con esto de ver las películas, si es importante o no, en el primer fin de semana? A ver, vamos contigo, Edith. Hola, Dan. Bueno, pues definitivamente es como medio imposible ya verlo todo. Sobre todo que, digo, te estás contando cine, pero no nos olvidemos que también hay series, hay libros y hay muchísimas cosas que se están estrenando pues a cantidades exorbitantes día a día. Definitivamente creo que hay demasiado cine y demasiadas cosas que ver, pero no creo que eso sea algo malo, sino es algo bueno, ya que eso nos da como muchísima diversidad de contenido. Entonces, si bien hay muchas películas como malas, también eso quiere decir que al menos algunas van a ser muy buenas. Y eso está bien, porque es prueba y error. Le damos como acceso a muchísimas personas para que dirijan, para que escriban, para que produzcan. Y al final del día, pues así se mueve la industria y así es como podemos ver joyas cinematográficas y también podemos ver como churros súper chafas. Pero pues sí, o sea, eso nos da diversidad y nos da que escoger. Lamentablemente, efectivamente, no podemos verlo todo y sí nos vamos a perder de cosas interesantes, pero siento que eventualmente llegan a nosotros, o sea, llega lo que tenemos que ver o lo que nos va como influir en nuestra vida de cierta forma. Entonces pues sí, hay muchísimas cosas que ver y hay que dividirnos el tiempo en eso y tener una vida. Pero pues sí, creo que es bueno, en cierta forma. Bueno, ya nos lo comentaba Edith y efectivamente podemos ver más variedad. Podemos ver también ahí lo que son las conexiones de electricidad que estaban en la parte de atrás. Gracias, Edith, por haber mandado este comentario. Ya saben que siempre se agradecen y ustedes pueden mandarnos sus comentarios en video. Se graban en su celular y ya dejé una carpeta compartida en los posts. De hecho, ahorita voy a compartirles más todavía. Si se van al post de cada episodio, ahí viene, pueden votar en una encuesta que ya estoy linkeando también. Y pueden, se graban un video y lo pueden subir a una carpeta compartida que aquí aparece. De hecho, miren, le voy a dar clic y sale Kaflushi. Ahí esperamos a que se cargue porque mi internet ahorita está mandando señal. Y ahí tenemos los videos que ustedes nos pueden hacer llegar para que aparezcan en esta transmisión. Y bueno, recuerden que también pueden dejarnos sus comentarios, ya sea en YouTube o en Periscope. Estarán apareciendo en la parte de arriba. Y en Facebook, pues bueno, al parecer ya está funcionando aquí en la parte de abajo. Perdón que no esté unificado el formato. Voy a ver qué puedo hacer para mejorar eso, para ofrecerles mejor calidad en estas transmisiones. Y con esto prácticamente estamos llegando al final de esta transmisión. Pero bueno, recuerden, básicamente el mensaje con el cual nos podemos ir es que efectivamente sí es muy importante ver una película el fin de semana en su lanzamiento. Y no se quejen de que si una película, ay, ¿por qué no aguantó tanto tiempo en cartelera? Pues si no la van a ver, ¿cómo carajos quieren que aguante tanto tiempo en cartelera? Eso a final de cuentas no, pues puede parecer hasta un poco ilógico tratar de esperar que por la buena vibra o porque tal vez el dueño de la exhibidora, el hijo del dueño o un pariente, pues compró las salas para que las sigan manteniendo. ¿Qué pasa o puede pasar? Pues se va a estar manteniendo ahí por obra y gracia del Espíritu Santo. Pues no va a ocurrir. Un último dato y antes de despedirnos, estaba revisando algunos números. Son en taquilla en Estados Unidos. Edgar Apanco, un saludo. Él nos podría hablar un poco más acerca de la taquilla nacional, acerca de las caídas más significativas de taquilla en el segundo fin de semana, así como ha habido incrementos en algunas películas. Esto es en el mercado de Estados Unidos. En el mercado de México no tengo los números, desafortunadamente, pero nos ayudan a tener un mejor entendimiento. Y de repente, por ejemplo, en la película de Batman v Superman, una que a muchos les encanta agarrar como patear como si fuera caballo muerto, muchos decían que no manches, qué terrible, es la peor caída de taquilla en toda la historia en su segundo fin de semana. No mamen. Aquí tenemos números más concretos. Collide tuvo una caída del 88.5%. Esa es una de las peores caídas. Ahí tienen precisamente el póster. Yo no la vi, fue en el 2016. On Discover tuvo una caída del 86, Low Burn del 84, Jane Got a Gun, Before I Go to Sleep, Giggly, que es uno de los grandes fracasos. Recordemos cuando la relación entre Ben Affleck y Jennifer López estaba por ahí de moda. Bad Moon, Return to the Blue Lagoon. Híjole, mano, esto ya está muy viejo. Y Viernes 13, la del 2009. Y The Brothers Solomon son las que han tenido caídas superiores al 80%. En el segundo fin de semana es normal que haya una caída de alrededor del 60%. Si tienes una caída inferior al 50%, te fue súper bien y te estás manteniendo excelente. Sin embargo, también hay veces que tenemos lanzamientos limitados y después se lanzan con más copias o el boca a boca puede ayudar. Y nada más un comentario. Aquí vimos que las películas con peores caídas tenemos desde el 91 hasta el 2017. Las que han tenido mayores incrementos en su segundo fin de semana es bien fascinante porque The Producers en el 2005 subió 216%. O sea, en su primer fin de semana tuvo un recaudó taquilla del $3,303. No, $3,303,000,000. Y en el segundo tuvo de $5,110. La verdad, subió bastante. No entiendo por qué dice que hay una subida del 216%, ya que según yo el 200% de 3 millones serían 6 millones. Pero bueno, Little Woman, una subida del 181%. Rumor has it, War Horse, de Spielberg, creo. Los 101 Dálmatas, Sideways, La La Land. La La Land, fíjense, de los ejemplos más recientes, que tuvo un aumento de 9,000 a 12,000. De 9 millones a 12 millones de dólares. Kiss Me Goodbye, Peter Pan y Fences son de las películas que han tenido un aumento. Fences ha sido de las más recientes junto con La La Land. Y ahora bien, tenemos aumentos que hubo, pero aquí viene la cuestión, por la cantidad de teatros. La lista que vimos ahorita era por más de 600 teatros, o sea que sí aumentó la cantidad de salas en las que estuvo. La que sigue en más de 3,000 salas de cine y tenemos, fíjense, The Greatest Showman, película navideña que subió 76%, de tener 8 millones acumulados el primer fin, a 15 subió en el segundo. Más barato por docena, We Bought a Zoo, Jumanji, Welcome to the Jungle, que fue una de las sorpresas más agradables, aunque subió solo un 38%, el boca en boca les ayudó. Y tenemos aquí varios ejemplos, las de Una Noche en el Museo, es interesante porque subió en dos ocasiones sobre la misma saga hasta la misma de Shrek, ¿verdad? Pero bueno, son algunas excepciones. Y bueno, prácticamente vamos a terminar leyendo los últimos comentarios que ustedes pueden ver para que vean que somos bien compartidos. El buen Joel ahí nos está diciendo, hablando de la caída debe haber subido mucho. Recuerdo que estuvo como un mes al menos en El Rancho, efectivamente, esa película alemana, si no me falla la memoria, en el cual tenemos grandes memes como el del buen Hitler dándose de zafarranchos, ¿no? Pero bueno, con eso terminamos. No se vayan porque en aproximadamente 5 minutos, nomás hago un ligero ajuste con los videos. Seguimos con la segunda transmisión y el segundo tema en el cual vamos a hablar de algo que no me acuerdo, pero no se preocupen, ya lo recordaré. En 5 minutos más o menos nos vemos en la siguiente transmisión y van los créditos de salida.